La cucharilla, una hora para tomar con el café. ...26 de enero, programa número 97 de La Cucharilla. 97, vaya, ya queda menos para el 100. Ya ves, pues por tres programas. ¿Hacemos algo especial? Estoy yo. Bueno, tú ya es el regalo ya especial. Especial ya, de la nueva temporada. Bueno, nueva temporada. Que empezará en el 96. Porque lo digo yo. La nueva temporada del capítulo 96. En fin. Bien, bien. ¿Qué tal? Muy bien, bueno, dentro de lo que cabe, pues con frío. Un frío normal. Hace un frío así tonto. Los vientos huracanados que hay por ahí sembrando el pánico y destrucción. Bueno, aquí, vamos, madre mía. Sí, sí. Aquí ha pasado un huracán. Bueno, sí, ¿puedes ampliar la noticia un poco? Es que la he escuchado un no, poco... nada, pues que se ve que por la fuerza de los vientos huracanados de más de 100 kilómetros por hora, pues se ha ido volando un poco la carpa que hay encima del escenario de la Casa de la Cultura. Se arrancó una uralita en Barcelona, en Cataluña. Pero eso de la uralita no está prohibido, que eso es cancerígeno. Yo aquí, es que ya se la come, ya, no te ya preocupes. Exacto, voy a decir lo mismo. No, pero bueno, lo de Barcelona es fuerte, es muy, porque, muy serio. Y claro, muy serio. A lo mejor nosotros ahora, después del suceso, pues lo ves más claro, ¿no? Pero en ese momento, pues no caes, que a lo mejor se puede ir todo... Lo último que te piensas que se va a caer es la oralita, lo dices. Y menos el muro ya. Claro. Dices, pues... Claro, no. Pero, bueno, la lista de prioridades, el último, la uralita. Es lo de... Ignorada la uralita porque es peligrosa para... Sí, es cancerígena. Y de hecho aquí creo que el Colegio Virgen Desamparados todavía tiene... techos de uralita en el patio y tal. Y ¿pero bueno, cómo afecta al cuerpo humano? No, bueno, es que resulta que la uralita suelta un polvo que al aspirarlo pues se deposita en los pulmones y provoca la aparición de cánceres y tal, así que... Vaya. Así que bien, sí que es cierto. Buena manera de empezar el lunes, ¿no? otra lista, ¿no? Borramos el mal rollo. Félix Monteira es el nuevo director del País. Ah, sí, al final, sí. Anoche estuve leyendo la extensa entrevista que concedió Ignacio Escolar en su blog, en escolar.net, a través de las preguntas de los lectores. Y bueno, a raíz de por qué venía motivado este cambio, y bueno, citó una frase que dice: una vez tomas el cargo de director ya estás contando los días para que te despidan, que van con el cargo, simplemente porque ser director pues quema y tal, pero bueno. Y bueno, también se ha hablado mucho de su posición beligerante en contra de los actos de la guerra de Gaza, de la movida, la guerra del gas famosa, el rey y todo esto, pero bueno, que tampoco tiene mucho que ver, simplemente pues eso, que ahora cambian de director y nada, pues ya veremos qué pasa. ¿Y qué más? Bueno, películas que hayáis visto. Yo, ninguna. Qué poca vergüenza. Bueno, menos mal que tenemos aquí a la enciclopedia. Yo no tengo deberes. Tenemos aquí a la espasa. Solo espasa. No, pues esta semana ha sido ocupada. Me he puesto al día con Guy Ritchie, viendo la de Lock and Stock, para ver si veo la de Revolver que acaba de salir. Lo que pasa es que eso de sacar dos pelis en un mes no me convence. Me da, pues me da un poco como Woody Allen. Por eso no me convence. Me da un poco de miedo. Y estuve viendo Senderos de Gloria. Hombre, vaya. De Stanley Kubrick, del 57. No la he visto todavía, la tengo ahí pendiente también. Pues... yo creo que tiene una de las mejores escenas que he visto en el cine, ¿eh? ¿Ah, sí? En un pelotón de fusilamiento te ponen la cámara entre los fusiles. No delante de ellos, sino tú eres un fusilador. ¡Ostras! Vaya. Y es un... sí, siempre aparece la escena al contrario. No, y el hecho de que uno de los que van a fusilar está inconsciente porque está a punto de morirse y lo espabilan para que esté, para que esté despierto en el fusilamiento. O sea, el tío está colgado del palo. Que está en tu fusilamiento, no te lo voy a perder. Es el cinismo, ¿no? La situación y tal, ¿no? Sí. La tortura hasta el último punto, claro. Actores relevantes, pues Kirk Douglas y ya el resto, no realmente. Pero en fin. Pero en fin, que yo creo que es obligada, ¿no? Y mira que no me gustan los clásicos, pero dice la excepción. Sí, bueno, Stanley Kubrick es obligado, vamos. Yo quiero ver Barry Lyndon, la tengo ya ahí, que dicen que, bueno... la ambientaron totalmente en el siglo XVIII, en cuanto, quiero decir, por ejemplo, los interiores nocturnos, ¿no? No hacía ningún tipo de iluminación, sino que eran velas, como en el siglo XVIII. Sí. Y ya se le ocurrió él para ver cómo, de qué manera podía grabar de una manera decente con velas. O sea, que es lo más parecido a una recreación del siglo XVIII, la más fiel. Fiel posible. Muy interesante. Así era Kubrick. Pues, así estaba, sí, es que... Era un maestro, aunque también se le ha... Como siempre, se le ha sobrevalorado, ¿vale? Sí. porque quizás tú ves las tomas y son increíbles y crees que tienen un estudio detrás. Y era totalmente improvisado. Y era totalmente improvisado. Sí. Que eso lo podéis ver en el making of del Resplandor, que de repente escenas míticas son de... Hostia, espera un momento. Vamos a meter un ascensor del que salga sangre y claro, mueva todo. Le mola y lo hace. Sí. ¿Sabes? No, no, le viene la inspiración en ese momento, cuando, cuando está rodando y no cuando está sentado en una silla escribiendo el guión. Es posible, sí. Bueno, cada uno tiene su modus operandi. Claro. Él le salía bien todo. Yo he visto al Caballero Oscuro. ¡Oh, The Dark Knight! The Dark Knight. ¿Qué tal? Pues mira, me sorprendió. Yo es que no conozco mucho de la historia de Batman. Pero claro, yo pensaba al principio que era pues un remake de la historia con Joker. Pero bueno, se ve que es otra historia. Claro, un cómic pues daba mucho de sí. Y pues la verdad es que sí. Hombre, tanto que se ha hablado de la interpretación del actor de Joker, que ahora no... Se me olvidó buscarlo. Fallecido. Sí, sí, que menuda les ha gastado, ¿no? Porque para no, hacer la segunda. Vaya, vaya. Pero bueno, como va pintado, no. Y con esa peluca así, a lo friki, a lo dandy, pues no creo que sea mucho problema. Pero se habla mucho de la interpretación, ¿no? Y siempre está claro que en Estados Unidos, el que hace un actor de retrasado, de tonto, bueno, Forrest Gump, Rayman con Dustin Hoffman y todos estos, pues han ganado el Oscar por esa interpretación. Y en este caso, pues tampoco era una interpretación. Primero, porque la hemos visto en versión doblada. Y en segundo, porque tampoco es algo, pues sí, es de hacer de loco y ya está, ¿no? Que en esta película han sacado el Joker más Joker, más del cómic, ¿no? Porque realmente los cómics, como todo, evolucionan. Y en la que hizo Jack Nicholson. Pues era un Joker de hace pues casi 20 años. Claro. Era otro tipo. Y era un Joker que lo más macabro que se ocurriera era pues te vas a disparar tú solo. ¡Oh, qué macabro! No, pero han conseguido sacar a esa parte enferma y retorcida del Joker que yo esperaba que ninguno lo hiciera como Nicholson en su momento, pero la verdad, y menos está más psicológico. Que tampoco me acaba mucho. Se ha recrudizado un poco el hecho de la violencia en el cine. Está claro que ahora es mucho más explícita y que... Por eso no podía ser como hace 20 años con Jack Nicholson, eso está claro. Pero está claro que se adapta a los nuevos tiempos claro, y que una película que el malo no sea un sádico, loco, esquizofrénico y no haga lo que se supone que se tiene que hacer, porque a lo mejor luego dentro de 20 años la vemos y decimos, qué exageración, buah, qué tontería, si ahora es peor todavía, ¿no? Ahora se hace con personajes de verdad, yo qué sé. Y además, el original Batman era un superhéroe. Ahora, la definición de superhéroe claro, ha ido cambiando ya no un poco es la misma. Y quiero decir, al personaje se le trata de otra manera. Ya no sabe si es una víctima o si es un superviviente más que un superhéroe, ¿no? Pues está cambiando la definición de... Sí. Nunca lo he visto. Bueno, en este caso porque también me gustó mucho, por ejemplo, el tratamiento que se hace de la idea de la moralidad, de lo correcto. De si había una frase que repiten dos veces, ¿no? En esto, si en esta vida hay que ser un... Si hay que morir siendo un héroe o si no vives lo suficiente como para convertirte en un villano, que es la idea final, ¿no? De la película, que él, por circunstancias, pues acaban persiguiéndolo a él, al igual que pasa con Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Cuando la historia está de Venom y tal, que se convierte en el malo, pero por circunstancias y para salvaguardar un bien mayor que está por encima de cualquiera de ellos, ¿no? Ese es el mensaje. Y van repitiendo mucho el mensaje de la moralidad, de la escena... ¿La habéis visto los dos? Sí, yo la no. del Caballero Oscuro. Pues hay una escena en la que dice... Vamos a meter a dos barcos, una llena de presos y otra de civiles. Y dice... Hay una bomba en cada uno de ellos y un barco tiene el interruptor del otro barco. A ver quién explota antes, ¿no? Y entonces el Joker está convencido de que se van a matar a saco y tal. Y bueno, ves las discusiones dentro de los barcos ahí votando a ver si apretan el botón del otro barco o no para estallar, ¿no? Y es un poco de la lucha del bien y el mal y que al final la gente, pues... Se une, ¿no? Exacto. Solidaria. Mentira. Mentira, claro. Y eso, pero bueno, está bien. Dura mucho. Sí, pero no se hace larga. La cosa es que han querido meter un personaje de más. Yo no habría metido a Dos Caras en esta película así tan rápido. Claro, yo cuando lo vi a mí me sonó, digo, uy, pero es Dos Caras, el de la moneda, tal. Claro, al principio lo ves y dices, vale, no tiene nada que ver, pero luego sí, dices, ah, sí. pero si se supone que muere, está claro que viene la segunda parte, pero claro, como ha muerto el actor. En fin, un nuevo pingüino. Sí, sí, el pingüino, eso es lo que estoy esperando. Que sepáis que una de las peores películas de, no sé qué periodo de tiempo, uh-huh, es Batman y Robin. La de, uh-huh, la de Schwarzenegger. No, la, sí, exacto. ¿Sí? Una de las peores películas. ¿Fue con Schwarzenegger? Sí, sí, hacía Mr. Frío. Mr. Frío, que parece una marca de helados, ¿no? Mr. Cambio Climático. Con este, con... ¿Quién era el, con el actor este, tío? El, Josh Clooney era Batman. Ese, Josh Clooney. Una de las peores películas del, de ese tipo de no sé, es que sí, no, no sé es ni, que ni de qué año es. Pero. Hace unos cuantos años, no demasiados, las películas de superhéroes cogían lo que es el nombre y un poco el diseño de superhéroes y decían, vamos a hacernos de aquí una historia. Una, sí, historia que dure una hora y media y que no tenga mucho ni pies ni cabeza. Mm. Por ejemplo, fue Batman esta... Hola, soy Robin, soy un trapecista, ¿puedo unirme a ti? Hombre, ¿por qué no? Si haces piruetas. Claro, es fantástico. Yo soy un ninja con 100 años de entrenamiento en el Tíbet y tú eres trapecista, pues bueno, nada. Pues lógico, lógico. Son dos tardes. Mira, ahora que has dicho lo de Mr. Frío, me ha venido el cambio climático y es que ayer encontré una noticia muy interesante. Dice así. Aznar capitanea a los negacionistas del calentamiento global. ¿Cómo no? El expresidente del gobierno liderará en Nueva York la mayor cumbre de escépticos del cambio climático. Y los organizadores, esto es lo mejor de todo, están financiados por la petrolera ExxonMobil. ¡Vaya! Vaya. Ahí lo ¡qué tienes! Explícito ha sido eso. Ahí lo tienes. Luego la sí, veré, eso, sí. Eso es ya ampliamente conocido, que los negacionistas, ¿no? El primo de Rajoy. Pertenecen todos a... ¿O tienen alguna relación con empresas petroleras o cosas así? Luego vendrá la lucha por la Antártida, por cargarse los casquetes polares para sacar el petróleo y el gas que hay dentro, exacto, olvidarse de Rusia y ya está, y no pasará nada. Y ya todos a nadar. Luego el eje de la Tierra se girará, dará dos vueltas de trapecio. Y no como Robin. Sí, exacto. Y nada. Y pues a tomar, ¿no? No podemos decir eso. No, horario no, infantil. Es horario infantil. No, como ayer en Canal No, horario infantil, una película, Tintín, 18 años, a las 6 de la tarde. Dices, perfecto, perfecto. Hemos avisado. 18. Avisado está. Avisado está. Pero porque sería Telecine de este Canal No. Que sí, es que Telecine de hasta el más violento y retorcido Telecine puede ser apto para un niño de 6 años sin causarle ningún tipo de temor ni nada. Claro. El otro día, en Sé lo que hiciste, también salió el Ángel criticando que creo que fue en el programa de Susana Grison, en creo que es Espejo Público, algo así le llaman. ¿Susana Grison? Como la de Susana Griso. Y se montaron ahí un striptease a las 12 del mediodía, así. Claro, los niños también están en el colegio, pero hay otros que no. Hay otros niños de menos de 3 años que están delante de la tele con sus mamás en casa. La tele, tío. ¿Qué opináis sobre... cambio de... ¿Pero qué opináis sobre el programa este de decir la verdad? Ah, bueno. Para ganar dinero. Yo no lo he sentido. Pues, ¿qué? ¿Cómo se llama? El programa de tu vida. El programa de tu vida. Nombre explícito ahí. Sí. Pues... ¿Es algo de lo más condenable? Sí, yo creo que es todo... ¿Lo más vergonzoso? Yo creo que es todo montaje, o sea... Claro, no hay ni polígrafo ni nada. O sea, hubo un día... Dicen que le han hecho las preguntas antes, exacto, o algo así. Pero no tiene sentido. Entonces ya sabes lo que te van a preguntar. No, pero la idea es que te hacen una batería de preguntas enorme. A lo mejor estás 2 horas contestando preguntas y llega un momento en que no sabes lo que has dicho. A lo mejor te preguntan de lo más enrevesado o que te hacen una pregunta, entonces ellos la reelaboran y le dan la vuelta para que tú caigas. Sí, también, claro. ¿Sabes? O sea, todo es estrategia. Pero hubo uno muy, muy escandaloso que, bueno... declaró todo lo habido y por haber para que fuera al infierno al haberno y a pasarse el resto de su vida con la bestia Borbotó. Y luego por una pregunta en plan, ¿es verdad que tiraste un yogur caducado a la papelera? Algo así, ¿sabes? No, o sea, no. Y dijo, no, y mintió. Después de haberse arrastrado, vale. De haber dicho todo lo que... Vale. Yo, el que viera, era, claro, una pregunta interesantísima que era, ¿tienes fantasías sexuales con personas de tercera edad? Ah, sí. Pasa un... Sí, eso es verdad. ¿Te has planteado alguna vez incluir a tu abuela en tus relaciones sexuales? Y yo flipando porque... Es que claro, eso es carne de garnaza para Zapping, ¿eh? Eso es... Claro, por eso, que es que no me entra en la cabeza. Bueno, es que... carnaza para Zapping, menos en la sexta. Claro, en la sexta. Y la cosa es que hay preguntas que dices, vale, de acuerdo, se pueden haber pillado, como te has acostado con un desconocido en tu coche, cualquier chorrada, pero dentro de lo... Pero hay preguntas que dices, en la vida se le ocurre a nadie eso, eso lo has dicho tú abiertamente. Enfermo, eso lo has dicho tú abiertamente. Claro. Yo creo que es montaje y ya está, son actores o gente a la que le pagan, cuatro chavos y venga va, te hacemos llegar hasta los 3.000 euros y te largas. Vale, tú di que sí hasta la última, ya está. Hombre, es... O sea, es que es mucho más fácil eso que tener a todo un equipo haciendo preguntas para preparar un programa. Es que es por cuestión de rentabilidad. Ya, pero lejos de que sea verdad o mentira, quiero decir, como programa de televisión y no, como no, claro, contenido, supuesto. Quiero decir, es... No, es que no... No, es algo, tío... No fa falta, tío. Hoy en día, ¿no? Hay una cantidad de programas. Ya. Granjero pero... busca esposa. Es, por ejemplo, también. Bueno, eso es la copia burda esta de la MTV, ¿no? De Tila Tequila o algo así. Sí. De, pues un tío mismo, ahí metido con 20.000 mujeres y a ver quién se lo liga. Y dices, pero vamos a ver, ¿tú crees que vas a encontrar al hombre de tu vida que está montado en un programa de televisión y que os trata a todas como sí. objetos? Y os hace pasar pruebas y se va a enamorar de vosotras. Es que no sé. La gente se lo, la gente se lo después cree. Dicen que, bueno, que los valores y tal. Cago en Dios. Valores de la familia y esas cosas. No me jodas, tío. De que remas y los valores de la televisión de calidad. Que gana esta pelea en el barro, la que remas. Claro. Es mejor, por lo tanto, la que pierda. No, y además, se vaya, ¿no? Además se monta en sus películas. No, es que me encanta su forma de no sé qué tonterías. Que no, ya está. Pero es eso, es lo que llama la atención. Es como lo de Gran Hermano. Que todavía la gente flipa en colores con Gran Hermano y cada vez es peor Gran Hermano. Ah, por cierto, ha ganado el que se suponía que era un infiltrado del fallero. Sí, cierto. Cierto. Pero no era infiltrado, pero ojalá. Sí, el otro día no, quiero decir, cuando venía, he escuchado por la calle una conversación de Gran Hermano y dices, un lunes por la mañana, tío, hablando de Gran Hermano. No, hombre, pero eso es porque... ¿Qué fin de semana ver Gran Hermano? 24 horas. Oye, o sea, digamos no que sé, nosotros tío. Aún mantenemos un espíritu crítico respecto a lo que vemos, pero la gente común... No cae en eso hasta que se lo dice. Es peligroso, sí. Realmente. Claro. O sea, es muy peligroso, tío. Porque alguien que pueda considerar algo normal eso. O sea, es que cada vez, cuanto más le echo. O sea, el circo romano va a volver en dos días. En dos días. Van a ir dos tíos, se van a juntar, se van a empezar a pegar hostias hasta que uno mata al otro. Y la gente va a decir, hostia, pues no, pues es un experimento sociológico de fuerza y tal. Y pues aún estaría más entretenido que Gran Hermano. Y, por supuesto. Si Gran Hermano se mataran, yo lo vería. Ya, yo también. No, bueno, el Gran Hermano este ruso acabaron a. Sí, acabaron allá. A puñetazo limpio, ¿no? Pero que también lo buscan. Buscan a gente que saben que va a chocar. Claro. Para eso hacen los test psicológicos, a ver de cómo va a responder cada uno. Pues como el Yoyas, pero el Yoyas era un tío listo, un tío que dijo, va, pues de aquí me forro y ya está. Claro. Para tonto yo, tonto los demás. Claro. Ahora, no, que sea el modelo a seguir, desde luego que no. Parece muy serio y muy perjudicial, muy perjudicial, tío. Porque mucha gente lo que lo consume, tío. Hay una idea que es porque la gente lo pida hay que darlo. Y hacer negocio con eso. A estas alturas yo, pues, lo siento, pero creo no, que... No, pero es así, se piensa es una así. Pregunta retórica, pues, pero... Si la gente lo quiere, si la gente quiere ver cómo tiramos cabras desde un campanario, pues habrá que darlo y ya está. Sí. Y ya está. Pero no tiene que haber algún árbitro... Habla con la cabra. Sí. Moral. El árbitro es el que se han intentado cargar y que es el Consejo de Regulación de Medios. Que no existe. En Cataluña está el Consejo Audiovisual de Cataluña, el CAC. Claro, pero ¿quién dice...? Lo que es bueno, lo que es mal. Exacto, ¿por qué? Y ahí entramos porque en otra historia. Eso entra en conflicto con los intereses comerciales de las grandes cadenas y ya está. Por eso no existe. Sí, se habla mucho del horario infantil, de tal y cual, sí, pero eso ha costado años. Y aún así los medios están reticentes a eso. Joder. Es como los diarios que incluyen publicidad de la prostitución. Público ha sido el primer diario que ha dicho no desde el principio y no solo la dirección, sino los accionistas. Por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, es que... Ya está bien, ¿no? O sea, si queremos cumplir la ley, ¿qué haces tú poniendo anuncios y fomentando la prostitución? Es que es muy heavy. Legalízala. Legaliza Exacto. también el consumo de drogas bajo prospección médica. Exacto. Cosas así, porque entonces se evitará la mafia que hay detrás. Claro. Ya está. Legaliza también y, bueno, regula la profesión de portero de discoteca. Y no pasará lo que está pasando de las mafias que intentan controlar los grandes negocios y las grandes discotecas. Y se están matando a tiros y todas las noches... A pelea limpia. No, y como siempre. Regula. En ese caso, sobre todo, otra historia es el tema de el bueno y el malo, ¿vale? De cara al gran público, ¿no? Es igual que, o sea, decir, ahora mataron al chaval ese, ¿vale? Los porteros, y ahora todos los porteros ha aumentado el nivel de violencia hacia ellos y de desprecio. Claro. Y claro, esos son personas que tienen su trabajo también, tío, y hay personas que se lo toman profesionalmente. Que es un trabajo que no está regulado. ¿Vale? Y ya está. Y para ser portero, sí, en Cataluña llevan años con lo de test psicológico, pruebas y tal. Y ahora a nivel nacional, claro. ¿Pero cuándo? ¿Cuando matan a alguien o claro, cuando siempre. Uno se le va la mano? Pero eso pasa con todo. Eso sucede y no se regula hasta que pasa algo. Porque mientras no hace ninguna falta. No. Si una mascleta se peta el ayuntamiento, ¡bum! Dirían, bueno, pues vamos, bien. Vamos a poner un poco más de calma. Ya que hemos derrumbado un edificio con la mascleta, pues vamos a un comité. Claro. Pero claro, mientras no pase, pues tampoco... Claro. Ya, pero aquí el problema con ese caso es que los falleros son muchos votantes. Y aquí hay que ser fallero para ser alcalde, para ser de todo. Es así, es triste. Tristísimo. Triste, pero tienes que mostrar tu afinidad. Cada dedo perdido una medalla. Yo tengo familia que le faltan dedos y no pasa nada, ¿eh? Claro. ¿No lo oísteis al hombre ese que le hicieron una entrevista por la calle sobre las fallas? Sobre el uso de petardos. Pero esa frase es genial. Es demoledora. Estaba preguntando qué opinaba la gente en Valencia sobre los petardos y tal, sobre la peligrosidad de los niños y tal. Y salía un hombre mayor que decía: oiga, perdone, pero yo tengo familiares que le faltan dedos y no pasa nada, ¿eh? Claro. Son personas igual. Los queremos. Son personas igual que no son negros, ¿eh? Es que solo falta decir eso. O sea, un saludo a todos nuestros brothers negros. Hey. Y a nuestro brother sin nunca dedos. He tenido un amigo negro. Te tengo ilusión por tener un amigo negro. Tampoco, tío, de verdad. Por sentirme yo conocido, intercultural o algo. Ya, sí. Nos sentimos como muy puros, ¿no? Claro, nosotros porque somos amigos de toda la vida y negros de toda la vida, pero... Claro. Pero no... Obama, tío. Exacto. Obama nos va a salvar, tío, de todo. ¿De todo? De todo, sí. ya veremos cuando vengan las presiones. Ya veremos. Sí. Tú vas a cerrar Guantánamo, pero vas a abrir otra... Vaya tela. La gente tiene en Estados Unidos tiene más miedo de que abran campo de concentración dentro que de los que ya existen y les importa un pimiento. ¿Eh? Claro, es muy heavy. Y ahora se están encontrando, sobre todo, esto es un apunte. Una paranoia, ¿eh? La gente en Estados Unidos cree que van a matar al 90% de la población, el nuevo orden mundial, y los van a. Y claro, como están viendo que hay grandes apilamientos de ataúdes de plástico, creen que es para eso. ¿Y para qué es? Pues son claramente macetas de plástico para plantaciones. Pero la gente lo ve. Confundir cree... macetas con ataúdes. Sí, no. La gente lo cree, lo ve y dice. ¿Dónde lees estas cosas, Vicente? En YouTube, tío. YouTube es el espejo social, tío. Puedes encontrar todas las cosas que existen, tío, las puedes encontrar. Opiniones y formas de pensar y eventos. Undercover, ¿no? Mira, ayer vi uno precisamente en uno de los comentarios de un post de escolar sobre a raíz de una noticia que es que la política de la Unión Europea respecto a las plataformas en internet ha fracasado totalmente, se han gastado 1 trillón de euros y en este post comentaba uno con un vídeo, ¿no? Y el vídeo era sobre los sueldos de los eurodiputados que alcanzan los 14.000 euros mensuales, perdón. Wow. Y un reportero alemán que se va allí al Parlamento Europeo a cruzarse con todos y los políticos. Pero ves a los políticos salir del ascensor y en cuanto ven la cámara vuelven a entrar. O sea, es que no que están asustados en ese momento, pues que no quieren hablar y punto. Pero en dietas, extras, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, una barbaridad. Y ves el documental y dices, claro, si es que no. Y bueno, y lo tiraron, acaban tirándolo del Parlamento, de usted fuera de aquí, usted no tiene permisos. Claro que tengo permiso para grabar. No, pero usted está incomodando, está haciendo... Claro, es que es lo que hay que hacer. A ver, si yo le pregunto cuánto cobra usted al mes por... ¿cuántas horas ha trabajado? ¿6? ¿7? ¿Y qué ha hecho? ¿Firmar papel? En el bar. Ahí. En fin. Pues ahora así está el mundo, sí. Para hablar del documental este, ahora Al Gore saca otro documental de estos nada sensacionalistas, ¿sí? De los suyos. Apago la luz de mi casa cuando hago documentales. Claro. Y este se llama No Hunger, no creo que le pillen porque no van a decir tú comes más que nadie. Pero nada, yo lo espero con la misma expectativa que el anterior. El anterior... Una verdad incómoda, sí. Cabrón, son los halógenos que tienes en casa. Ya, eso sí que es una verdad incómoda. Es todo falso, tío. Bueno, realmente sí que él ha liderado durante muchos años la lucha contra el cambio climático y la concienciación, sobre todo. El principal problema ya no es el cambio climático, que es algo natural, solo que la mano del hombre lo está acelerando, sino el principal problema es la concienciación. O sea, si no firmamos protocolo de Kioto, como primer país productor del 25% de las emisiones de dióxido de carbono, y tenemos la mayor industria del mundo, y... nos olvidamos de firmar y de tomar cualquier compromiso para reducir al menos las emisiones y innovar en nuevas tecnologías. Google, por ejemplo, lo comenté hace poco, lo del Cherchit, el coche eléctrico que está fabricando Google. O sea, es, sí, sí. Cuando si no lo hace nadie cuando por un gigante, normales, tenemos que hacerlo. No, pero además ya solo verlo como forma de negocio. Aunque sea así de triste, que lo vean como un modelo de negocio y digan, bueno, la Google energía. Ha llegado a tener, yo creo que ahora mismo tiene tanto dinero que tiene el monopolio de lo absoluto. O sea, el monopolio del dinero. Bueno, claro, claro, es que Google ahora mismo se permite hacer chorradas a unos niveles. Vamos a, ya hicimos el planeta entero visto desde arriba. ¿Qué? ¿Para ti, para qué te ha servido? ¿Para ver tu casa? Sí. Para decir, mira, no, hombre, a mí me sirve mucho para callejear y... Es muy útil. Pero, yo creo que es muy útil. Pero, no, pero eso está en Google Maps. Como, o sea, como porque ya, tú cuando callejeas, no le dices, no, tal, pues si te llaman, oye, ¿dónde está? Idea... Y tú, pues está justo en un edificio cuya parte superior cuenta con una caseta para... la... No, pues ahora han hecho el Google Street View, que es lo veo más útil. Pero aún así es recorrerse en coche el planeta entero. Claro, pero la idea... Con lo que eso contamina. Claro, sí. Que hagan con sus coches eléctricos, a ver cuánto tarda. La idea que tienen ellos es, ¿se puede hacer esto? Vamos a hacerlo. Y vamos a ser los primeros, sí. Y ya está. Incluso hacer una búsqueda en Google contamina. ¿Ah, sí? ¿Cuánto contamina una búsqueda en Google? Contamina, no la sé la cifra exacta, pero cero... pero voy a inventar. Lo oí, era 0,200 gramos de... de dióxido de carbono. ¿Ah, sí? Eso a Google, Google, no lo sé. Por la fuerza de los ventiladores de los servidores. No lo sé, pero a Google se le echó por cara esto. Quiero decir que si lo hubiera dicho yo porque sí, ya está, no estaría contrastado y tal. Pero es que no, se le dijo a Google que estaba contaminando y Google prometió bajar el índice de contaminación de las búsquedas. Quiero decir, ¿cómo? ¿Por qué? Lo ampliaré el lunes que viene. Simplemente pero... por el gasto energético, pero si tú ves el instituto de Google en California... El edificio está hecho de placas azules y eso son placas solares. Está todo tiene placas solares, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que es la única empresa, a lo bestia, súper concienciada. O sea, es que además lo ves y el edificio es súper raro porque es azul y es por las placas fotovoltaicas que tiene para generar electricidad. Que bueno, eso solo es ese edificio, ¿no? Pero que, che, que están fabricando un coche eléctrico. O sea, es que... Mira, siempre que vayan en esa dirección es bueno, tío. Y ahora Obama dice que quiere... expandir el tema de ecológico y tal, quiere tomárselo más en serio y tal, pues siempre, y las nuevas tecnologías, siempre que sea para eso, aunque solo se haya dicho ahora, es positivo, ¿no? No, decir, que se caiga en la cuenta. Claro. Hombre, también es muy facilón el mensaje de, no, es que una búsqueda en Google produce tanto. Produce, sí. Ahora, pregúntate cuánto... Por supuesto. ¿Vale? ¿Cuánto producirías si lo tuvieras que buscar... De otra manera. No, claro, es el hecho. Todo contamina. Y no solo tirar. Los excrementos de vaca no contaminan. Claro, no, sí, los gases de. O sea, sí, son los culpables del agujero que no, hizo es que, Australia. ¿Vamos a eliminar a las vacas? No. Son ataques empresariales entre ellos y a ver a quién perjudican más. Sobre todo porque Google lidera una campaña ecologista muy grande. Entonces, mira, es que las búsquedas tal. Vamos a ver. Ya, pero es que no lo dijo Google. No, claro. Claro, por eso digo. Ah, vale. Pero la industria americana, ¿cuánto contamina? Claro. ¿Cuántos kilos de más es? Claro. Que es todo muy fácil. ¿Qué fácil es criticar? El tema es que cuando tú estás reciclando, esto vas a tirar ahí al contenedor de vidrio, ¿no? Por cierto, ya tengo papelera doble. Muy bien. O apagas la luz y dices... Y tengo que decir algo a favor. A aquellos a los que no les gusta sacar la basura y pegarse un patio de 300 metros como tengo que hacer yo para tirar la basura, tardas más en tirarla. La basura orgánica, el problema es que pesa más la bolsa. Eso sí, hay que tirarla antes también. Al final hay ahí... Pero tardas... El orgánico se hace mustio, eso lo sabes. Yo de normal tenía que tirar la basura todos los días y ahora a lo mejor puedo tardar 4 o 5 días en tirar la orgánica. Claro. El plástico es lo que más ocupa y, oye, perfecto, maravilloso. Pero sientes un poco de impotencia, ¿no? Porque dices, ¿para qué demonios estoy haciendo esto yo? Si en Estados Unidos están contaminando ahí... fábricas ahí. Bueno, pues precisamente por eso, cambiemos el argumento. ¿Por qué no lo voy a hacer? Claro, es que si vamos a pensar todo así, bueno, al planeta que le quedan 3.000 millones de años, me cago. Si vamos a morir igual. Sí. Pero si ahora aprobase el protocolo de Kioto Estados Unidos. No, pues bueno, ese ya caducado. Claro, el problema es que ese ya ha caducado. Ahora hay que hacer otra cosa. Otra cosa. En pro de la ecología. Bueno, hacerlo, dices, hay que incumplir otra cosa. Además, sí, no sé lo que se inventarán. Sabe. Pero ya dices, hostia, mira, pues por lo menos tal. Sí, vamos en camino. Sí, sí. No sé. Es peligroso, es peligroso. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar a Friedrich Gulda. Es un Un violonchelista que hace cosas raras. Me lo prestó un amiguete. Ya sé quién es. Y se llama Concierto para violonchelo. Y lo otro, es que está en alemán. Entonces, hasta que no termine mis clases de sexto de alemán. No... ¿Tú sabes alemán, Cuba? sí, todo con N al final y ya está. Muy bien. Un Blanchostersatz Overtu. ¿Vale? Obertura para no sé qué. ¡Hala! ¡Hasta ahora! ¡Hola! Psicológicamente. 11 menos 25 de la mañana. ¿Qué pasa psicológicamente hablando? Nada, nada, nada. Vale, vale. Movida. Leo, fracasa la millonaria inversión de la Unión Europea en Internet. Y dirás, ¿y esto? Pues yo te lo voy a explicar. Daniel Basteiro, Bruselas. Dice, una televisión multilingüe y multimedia que no funciona, por 9 millones de euros. Una red social parecida a Facebook que muere antes de ser presentada por cerca de 5 millones, más o menos. ¿Será por dinero? Claro que sí, hombre. Pero si pagamos todos, ¿qué más da? ¿Qué más? Brutal. A ver, dice, son algunos de los gastos en nuevas tecnologías del Parlamento Europeo que no han servido para salvar el trecho que les separa de los ciudadanos. Este bajo interés de los políticos comunitarios refleja para el consultor de medios John Worth una clara falta de alicientes, evidentemente. Es más fácil poner a cientos de eurodiputados o comisarios a legislar sobre blogs e internet que sentarlos ante un ordenador, porque entre ellos se comunican de otra manera y sus cargos no dependen mucho de los ciudadanos. Añade, sí, podemos ver claro. Que se aprueben chorradas en contra de internet, en contra de las redes P2P, que luego leeré otra noticia cuyo titular, a ver si lo encuentro rápidamente y no pierdo el hilo, dice, por cierto, no. será la que he oído yo esta mañana, seguro. Bueno, esta es de la semana pasada, ya la tenía por aquí. Dice, el 82% de los adolescentes americanos está a favor de las sanciones por descargar en P2P. Bueno, ahí queda la cosa, luego la continúo. ¿No has oído el 82%, algo, ¿No has oído algo de las los carnavales de Cádiz? ¿Vale? Las canciones estas que hacen, ¿cómo se llaman? Ah, sí, sí. Las chirigotas, las canciones sí, que hacen, sí, sí, ¿vale? Sí. Que la GAE también. Hay una movida... Que hay gente, terceras personas, que están empezando a patentar las canciones, las creaciones, registrarlas, perdón. Claro. Sí. Y están cobrando. Bueno, ahora, la Unión Europea lo que quiere, por ejemplo, es ampliar el plazo de los derechos de autor de las creaciones musicales. Eso significa que creo que en España o en la Unión Europea, los derechos de autor de un artista se mantienen 70 años después de su muerte. Antes eran menos, en Estados Unidos no hacen más que subirlo. ¿Eso qué significa? Que si de 70 a lo mejor pasa a un siglo, a 100 años, significaría que autores que ya murieron hace 30 años, sus obras volverían a pasar al copyright, al derecho de propiedad intelectual, y por lo tanto el propietario de sus derechos de autor seguiría cobrando cuando ya expiraron hace 30 años, ¿vale? No. Es el volver a cobrar eso. Ay, que mira que bien me viene esto. Pero ojo, la problemática con esto está que hay terceras personas ajenas a los creadores. Claro. Claro, la gente que se aprovecha El creador. Es muy fuerte. Claro, una cosa es el creador y otra cosa es el intérprete. Que nada tiene que ver. O sea, pero son creadores e intérpretes. Y otra que registrar. Claro, pero si no la has registrado, el problema. Claro. Hay que registrarlo. Y además, registrarlo no solo es. Esta canción es mía, no. Tienes que llevar partituras. Tienes que llevar. Letra, tal. Hay gente que se ocupa de. Claro. O sea, tú tienes un gestor. Tu gestor de propiedad intelectual o tu manager es el que se encarga de ir al registro de la propiedad y decir: mira, aquí te presento una obra de tal artista. Está publicado en un disco. Estos son los pentagramas. Estas son las partituras. Con fecha de tal. Y firma ante notario para que tú demuestres que es tuyo. Si no. Olvídate. Los niveles de hijoputez que están llegando, ¿no? Pues sí, es acojonante, sí. ¿No? En la Comisión Europea la situación es similar. Todo lo que suena a nuevos medios produce cierta alergia y miedo a los políticos, reconoce el portavoz ejecutivo comunitario, Joseph Hennon, al que le consta que varios comisarios tienen blog y presencia en redes sociales como Facebook, pero muchas veces no son ellos los que los gestionan. De hecho, ahora ha habido una movida de que el Partido Popular ha solicitado a Facebook el cierre de todos los perfiles falsos de Mariano Rajoy. Porque la gente, claro, ahí pa. La gente se metía en la cara. Tanto Word como Genon coinciden en que, salvo excepciones individuales, la Unión Europea no tiene una política de comunicación en Internet definida. Sin embargo, la Unión Europea sí gasta mucho dinero en comunicación. El Centro de Estudios Open Europe, de perfil euroescéptico, cifra en 2.400 millones el coste de todas las campañas de comunicación de las instituciones europeas, que incluyen 10.880 euros para información online y herramientas para promover a los ciudadanos con información general de las instituciones. Por ejemplo, aquí había un dato, que ahora no lo encuentro, lo tenía en un despiece. Ah, sí, aquí dice, una de las iniciativas, el canal de la Unión Europea en YouTube, que cuesta a las arcas comunitarias 207 millones de euros al año, ha sido objeto de duras críticas desde sus inicios, con un vídeo promocional del cine europeo en el que aparecían exclusivamente escenas eróticas de películas con aportación económica de Bruselas. Muy bien. Ay. ¿Promocionar? Coño, eso promocionar. ¿Un canal de YouTube no gratis? 207 millones. ¿No? Muy heavy. Luego habla de otro que dice, en el caso de MyParl.eu, que costó cerca de 5 millones de euros, la iniciativa murió antes de nacer. Es un vaporware de estos. Iba a ser una red social donde los parlamentarios se comunicarían entre sí con una futura apertura al público. Solo se inscribieron 3. Los parlamentarios, cuando se quieren comunicar, se llaman por teléfono. Claro. Ya está. Eso es como el meeting que dio Llamazares en Second Life. Exacto, sí. Con una acogida, vamos, que sí. salía foto en el periódico. Había cuatro y estaban bailando, ¿no? No, pero eso es porque... Fotos claro. en el periódico quiere decir que uno de los presentes era el que estaba conectado para hacerle la foto, para hacerle el escándalo. El primpante. Claro. No, pero... Claro, todo eso es noticia porque es algo innovador, es algo que nunca se ha hecho y ahora todos los partidos políticos, lógicamente, se están apuntando a todo esto, a toda la revolución de Internet. Es una chorrada, pero vamos, a unos niveles, yo qué sé, es como enseñar a hablar por Cospin, es que aunque lo consigas no sirve para nada. No, simplemente sirve para eso, Carlos, para salir a los medios, ya claro. está. En el Second Life hubieron ataques de... Aquí, estamos esperando todos a que Chavarrías tenga su Facebook. Ataques terroristas. De Batasuna a sedes del PSOE, virtuales. Sí, sí, en serio. Que sí. Habían jarrais ahí... En serio, tío. Eso salió en el periódico también. Claro. Ay, ¿Qué me dices, tío? Es llevar es que estas cosas son... Pues por eso ya que los terroristas y tal hagan... Se juntan en un server, todos, el gobierno de España y ETA. Y dicen, vale, a ver quién gana, va, una partida al... Deathmatch, venga, ¿no? Joder, de aquí ya el cuarto día va a ser así, tío. Sí, bueno. Oye, pero mira, estaría bonito que en vez de... Claro. En vez de bombardear claro. Al Counter Strike. Claro. ¿Eh? Los mejores de la policía contra los mejores de ETA. Venga, claro. Power has been planned. No sé. Dejémoslo. Corramos en estudio velo. ETA, güey. La SGAE, una de las encargadas de alfabetizar al ciudadano en los entornos digitales. Ya, David Bravo, ya, nuestro querido amigo. Qué crack. Dice Francisco Galindo de SGAE que queda pendiente la segunda parte, la de alfabetización de las personas en esos entornos digitales. Y ahí entra la labor de las instituciones públicas y de las privadas como la SGAE. Dice, lo curioso es que el alfabetizador, cuando le dicen que lo que pretende es poner puertas al campo, responde que el campo siempre ha tenido puertas. Ahí es nada. Sí, sí. Tampoco hay que perderse la respuesta con la que despacha la pregunta de por qué otras entidades de gestión les han criticado. O sea, otras entidades han criticado a las SGAE. O sea, es brutal. Y dice, según Galindo, eso es porque el hermano mayor siempre se hace más antipático que el más pequeño. Sí. Una respuesta de altura. Les tienen tirria. Por cierto, en la noticia que me sirve de fuente y bajo la fotografía de Galindo, ya de por sí inquietante por su extraña pose y por el objeto mágico que sostiene entre sus manos, creo que era una especie de manzana, de caramelo o una cosa así. Deberéis una serie de noticias relacionadas con SGAE que hace que la imagen cobre surrealistas dimensiones. Ni aposta o igual lo ha sido. Bueno, noticias en contra de la SGAE. Sigo leyendo. Esta es otra noticia publicada en el diario de David Bravo, que dice, nota de prensa. Es que es para flipar. Se exigen 18.000 euros a un periodista por comentarios escritos por los usuarios en su blog. Aquí es donde entra la responsabilidad de la comunicación y tal. De, bueno, ellos se van a encargar del caso, ¿no? Y explicar un poco, pues, comentarios que se hicieron en su blog y que él no quiso retirar. Claro, o sea, ¿sabes? ¿A dónde vamos a llegar, tío? Y dice, pues, leo el resumen de la nota. Dice, probablemente muchos habréis leído las últimas noticias sobre la catarata de demandas de conciliación que en los últimos días está recibiendo el periodista Carlos Otorreus por los comentarios que los usuarios de su web hacen sobre ciertas personas. El único modo que le plantean para evitar futuras acciones penales es la de, además de eliminar los contenidos presuntamente injuriosos, abonar un total de 18.000 euros y comprometerse judicialmente a que borrará todo comentario futuro que sea semejante o parecido a los que los demandantes consideran injuriosos. O sea, esto es censura previa bajo mandato judicial. O sea, pero es que se acorta, tío, la libertad de incluso de creación. Sí. Por ejemplo, El País creo que antes sí que admitía comentarios en sus noticias, pero claro, la cantidad de comentarios que se pueden hacer era tan grande que no se podía controlar. Entonces, para evitar problemas, como que alguien se metiera contra El Corte Inglés en los comentarios de una noticia del País, fuera. Claro, pero que si es literal, aún no lo entiendo, pero bueno, es más comprensible. Pero es que sea parecido, comentario parecido, por tanto, toda esa región de críticas ya se desecha. Pero, claro, ya solo existe la opinión positiva. Entonces, claro, sí. Y además por mandato judicial. Otra más. ¿Te acuerdas de la campaña de Si eres legal, eres legal? La página web del Ministerio de Cultura dice, pues revientan y ridiculizan esta campaña. En un hilo de Foro Coches... en el que se proponían mensajes disparatados para intentar colarlos en el concurso de testimonios de Si eres legal, eres legal, en una sección en la que la gente daba su testimonio de cómo la piratería y las descargas afectado, de internet, ¿no?, les estaban afectando. Y dice, el usuario cunilingüista deja el siguiente mensaje, ¿vale? Hace un juego de palabras muy original. Voy a intentar poner este comentario. Me lo contaron en el colegio. Entré y me bajé películas. Me entraron un virus y me tuve, con B, adrede, que cambiar el CPU porque los virus se metieron en el procesador. ¡No os bajéis cosas! Son gente que pone cosas malas dentro de los archivos y te roban tus datos, tus fotos, tu roto... tu roto 2 y todo. No sé qué significa. ¡Sé legal fácilmente! Y de contra todo pronóstico, el mensaje superó el filtro del moderador y salió publicado como un testimonio más en la web del Ministerio de Cultura. Cunilingüista, animado por haberlo conseguido fácilmente, abrió un hilo nuevo con el entusiasta título de El Ministerio de Cultura ha puesto mi comentario, y en el que explica su historia. En un post de hace unos 2 días nos metimos con la nueva campaña de si eres legal, eres legal, pues bien, el cachondeo posteé y lo han publicado. Ha pasado el filtro, por tanto, propongo que les reventemos la campaña. Los usuarios de Forocoches empezaron a mandar sus testimonios, mientras Cunilingüista les animaba así: dejad volar vuestra imaginación. Si se creen lo del virus en el procesado, se lo creen todo. Claro. Lo que no esperaba nadie es lo que acaba de suceder. Hace pocos días, y según la base del concurso, se reunieron doña Clara Mapelli Marchena, su directora general de propiedad intelectual, Carmen Caro Jaureguialzo, consejera de la Sociedad General de Propiedad Intelectual, y doña Teresa Perea González, jefa del servicio del régimen jurídico de la Sociedad General de Propiedad Intelectual, para elegir de entre los 10 votados al ganador del concurso. ¿Y a quién eligieron estas tres señoras como ganador? Sí, a Cunilingüista. ¡No, tío! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡David, bravo, bravo, bravo! Es decir, al cuerpo de personas que dicen haber asumido la labor de educación pública sobre nuevas tecnologías y propiedad intelectual, le resultó creíble e incluso digno de premio un testimonio sobre un virus en un procesador que te roba tus fotos. Han premiado, supongo, que ahora por poco tiempo, un tipo que solo quería evidenciar cuánta tontería e ignorancia se esconde detrás de estas campañas. Y que lo ha conseguido. Hostia, tío, difícil de creer. Difícil. O sea... Guay, ¿eh? Mola, o sea, mola. Sin razón, tío, que... O sea... Bueno, y aún sigo. Increíble, y tío. Y sigo más. A ver, que es que llevo ya un lío de papeles aquí. Y dice lo que te comentaba antes, ¿no? El 82% de los adolescentes americanos está a favor de las sanciones por descargar en P2P. Todo esto nos viene, ¿vale? Y luego pasa en España y dicen, no puede ser que sean tan tontos de no caer en esto. Pero bueno, luego ves lo que pasa en otros países, ¿no? Y dice, la Federación Internacional de la Música Fonográfica ha presentado un informe que muestra las conclusiones de varios estudios relacionados con las políticas que han adoptado varios países para perseguir las descargas ilegales en redes de intercambio P2P. Uh-huh. Sorprendentemente, el informe dice que el 82% de los adolescentes americanos que conoce la ley está a favor de las sanciones por descargar contenidos protegidos. Por otro lado, el 57% que no conoce la ley también está de acuerdo. Ya. Por favor, que alguien me lo explique. Hostia, no, sí, está claro, ¿no? Esto era como cuando se hizo el famoso porcentaje del 50% de los americanos no saben establecer en el mapamundi dónde viven. No, por supuesto. Pues no. Bueno. Hostia, qué fuerte, tío. En Francia, el 74% de los internautas prefiere el sistema de los 3 avisos antes que el de las desconexiones. Todo de que te aviso una, te aviso dos, te aviso tres, te corto. En otros es te corto y luego te aviso que te he cortado. No como a mí, que a mí me desconectan y me tengo que gastar 10 euros en llamadas a un 902. Claro, claro, claro. Porque claro, como me han desconectado, no puedo llamar al servicio de atención al cliente desde mi teléfono fijo, que sí que es gratuito. Entonces, desde móvil a un 902, ¿durante cuánto? 20 minutos, pam, que eso se puede denunciar, pero ya, hasta la altura ya, ya está bien. Hostia, tío. Dice, y en Reino Unido, el 70% de los internautas advertidos han dejado de usar redes P2P. Esto ya es peligroso, claro. Y aquí va a llegar, ¿eh? Que lo sepáis. Así que descargar. El día que llegue eso aquí... La Federación Internacional destaca que la industria está buscando fórmulas para reinventarse con el acercamiento a los proveedores de acceso a Internet y, de hecho, en sus informes plantea como única solución las desconexiones. Según la Federación, las descargas ilegales son las responsables de que haya caído un 7% los ingresos de la industria, a pesar de que en 2008 han aumentado las ventas de música por internet hasta llegar a los 2.800 millones de euros. Es ¿Pero es que Alejandro Sanz no se va a poder comprar otro yate? Che, por favor. Pues nada, van a cargarse dice, la cultura, tío. Ladillo, si, sí, se penalizan las si se despenalizan las descargas, aumentan las ventas. Con el sistema de avisos que se puso en marcha el operador Virgin en Reino Unido, o sea, un operador de internet Virgin, ¿eh? Una discográfica, no sé si alguien lo sabe. Se redujeron el 70% de las descargas ilegales y además aumentaron un 65% las ventas online. Es que... ¿Ah? Kyron Whitehead, ejecutivo de British Phonographic Industry, indicó el pasado mes de noviembre que las medidas que propone la industria deben basarse en la educación de los usuarios para que comprendan que descargar es ilegal. Ya. ¿Y el Canon qué es? ¿Eh? Si tenemos, claro, es que... si tenemos Canon, no pasa nada, podemos, ¿no?, descargar, tío. Claro. La copia privada está permitida. Claro, o sea, ¿qué más te da? Que me haga una copia privada. Que por ahí es tan simple que... Claro. O sea, el primer robo es ese. El primer robo es el Canon. No, pero es que yo creo que hay que... O sea, hay movilización, como David Bravo y tal. Mucha gente que está haciendo cosas. Pero yo creo que hay que dar un paso más, tío. O sea, hay que hacer algo, tío. Pues no se va a hacer nada, Vicente. ¿Por qué? Porque, bueno, al fin y al cabo todo esto es... Ya no es solo los artistas, es la industria que hay detrás, sí, sí, no, y por que supuesto. Mueve mucho dinero. Pero hay que hacer algo, tío. Ellos van al gobierno, oye, mira, si no pones el canon, a nosotros no vamos a ir a la mierda. Y ya no solo por nosotros, sino por las grandes industrias que nos promocionan y que a su vez son clientes y proveedores del Estado y que patatín, patatán, ¿sabes? Y es muy fácil. Ya está, solo es eso. Es el señor de la siempre música, ve se el señor algo. De la guerra, el señor de la música, y es así. Pero siempre se puede hacer algo, se tiene que hacer algo. Sí, no, claro, evidentemente hay que denunciar esto. El problema es que ellos conseguirán que se cambie la ley y que se adapte a sus... Claro, ya claro. Se cambió para introducir el canon. Cuando que hacer la acción social de claro, de la manera, pregunta tío. Es, cuando sancionen de esa manera de desconexiones y tal, lo de las redes P2P, ¿quitarán el canon? No, no. Claro, es que está ahí, seguiremos pagando un canon por algo que ya no se puede hacer. No, es por si acaso eres tan bueno de poder. Lo que falta es pagar ya canon por la conexión de internet. Y la pagaremos. Estamos pagando canon por discos duros, por un ordenador, por una grabadora o lo que sea. Llegará un momento en que cuanta más banda ancha tengas, pagarás un canon. Y ya está. Y es así. Y es triste, triste de pedir, fascismo, más triste de pagar. Claro. Fascismo. Pero si es eso, si metieron el canon y el derecho a la copia privada está recogido. Y la copia privada es tanto que Vicente me deja un CD y yo me lo grabe, como que un señor de China me lo pase por P2P. Ya está. Es lo mismo, es absolutamente lo mismo. Pero sin embargo, seguimos pagando el canon y sigue siendo ilegal el que nosotros lo hagamos. No tiene sentido, ¿te acuerdas cuando leímos aquel post de David que decía... Bueno, cuando entre en circulación el canon, entonces podremos hacer copias privadas. Claro que sí, porque ya entonces estará compensada las pérdidas y tal. Y ahora que tengo canon, y ahora que pago canon, usted me sigue llamando pirata y ladrón y me dice que no puedo hacer copia privada. Sí, bueno, pero es que para eso está el canon, para compensar y tal, pero no puedes hacer. Y el mensaje que están enviando es piratería. Y la piratería es ánimo de lucro con algo que no es tuyo. Mientras sea para uso y disfrute propio. El problema es que ellos confunden valor con precio. Y entonces... Y es que además... Y las van colando por ahí. Es que se van a cargar una cantidad... Quiero decir, se van a cargar una cantidad de... Sí, de contenido cultural que hay solo accesible en internet. Claro. Solo y exclusivamente. Sí. Que eso va a. Quiero decir. Eso es como los libros que quemaba Hitler, tío. Claro. Y la riqueza cultural de Europa, gracias a que el dominio público de los derechos de autor de artistas como Proust. Yo qué sé. Bueno, artistas no en este caso. Proust, ¿sabes? Sí, sí. O sea, toda la cultura decimonónica y. Anterior. Eso a cualquier protección, claro, es libre. Eso, claro. Y la cantidad de grupos de jóvenes sí, y tal que claro. Intentan de manera gratuita. Nos ponen barreras. Dar para su música de forma gratuita al mundo entero. Claro, claro. O incluso estamos hablando ya de todo. O sea, no solo música, todo, tío. O sea, si nos ponen trabas para acceder a eso, es decir, fascismo. Nosotros al contenido de dominio público que podemos tener acceso es enorme. Pero, y al que se va a dejar de tener acceso a raíz de la aplicación va de estas leyes... dramático. Va a ser muy triste. Va a ser dramático. Y más cuando ya por internet ni tan siquiera podamos hacerlo. Porque nos cortarán el cable y ya está. Bueno, a otros no los cortan por falsas bajas. Sí. o bajas erróneas. Y eso. No sé, pues... Triste de pedir, pero... Cuando llegue... Aquí en España somos diferentes. Cuando llegue se va a montar una. No, aquí tenía otra. Que creo que la leí el otro día. La de Londres estudia regular internet con el mismo sistema de censura de las películas. O sea, sí. Y en plan. Ya. Pero... Vale. O sea, el único medio libre que queda, tío. Sí. Libre. No. Menos, pero. Claro. Libre. Que se supone que internet no puede tener puertas, pero bueno. Es lo que yo digo, que lo conseguirán. Y luego conseguirán que las propias industrias o proveedores de internet tendrán empresas que generarán el contenido de internet y solo podremos tener acceso a ese contenido. Claro, de tal manera que. Es muy difícil hacer eso, pero ya llegará. No, llegará. Estoy segurísimo que llegará. Sí. En fin, Pilarín, es lo que hay. Es lo que yo siempre digo. ¿Qué dices cuanto tú? Cuanto más avance en el tiempo, más fascismo por parte de los gobiernos, más control. Hay gente que cree que es al revés. Yo creo que es todo lo contrario. Control. Falta de libertad, hasta que un día nos damos cuenta que tenemos un código de barras en el cuello. Cuando los usuarios dejamos de estar conectados y no podamos mantener... Hombre, al fin y al cabo es muy difícil, pero en este sentido sé que lo conseguirán. Al menos en el ámbito de la cultura, lo conseguirán. Y es así. O sea, pero es que es más serio... A no ser que salga un garzón de los derechos de la copia privada y estemos salvados. Pero claro, a ese le lloverá todo lo que tenga que llover. Pues ahí Bravo se sirve. Sí, es el abanderado de la lucha contra la opresión. No, es que es opresión. Es que es opresión. Es opresión ideológica, quiero decir. Es libertad de expresión también, tío. Libertad de. Coño, de. ¿Sí? De cultural, tío. Claro. O sea, que es muy serio, tío. Es que, claro, la cultura también es una tal, expresión. Parece tal, pero es que esto es muy serio, tío. Uno de los pocos medios en los que podemos expresar o podemos comunicarnos libremente, tío. Y además entre diferentes culturas. Que es, claro, claro. He ahí la gracia. Que puedo conocer la situación de un obrero en China, por ejemplo, a través de un blogger, como exacto, la puedo conocer en Estados Unidos, o simplemente conocer culturas. Cuando ya ha llegado el hecho de que puedes mirar la puerta de la casa de un obrero en China. También. Ahora ya por fin puedes verle la puerta de la casa. Que Google ya tiene todoterrenos. Porque por allí, no sé, la costa sí, muy bonita y tal, pero el interior había que verlo un poco. No, pero los japos, que sí que son de la clase de persona que no tiene más faena que currar, está hecha Japón entero. El otro día, por curiosidad, me puse a clicar por ahí, pero los huertos, los campos, todo hecho. Ahí, la al final, del trabajo. Lo granjero no eran ni al campo, y lo verán desde el Google Street View ahí. ¡Hostia, hay un gato ahí que me está comiendo la cebolla! Bueno, familia, nos tenemos que marchar ya porque ahora viene Mar de Musas. Como Mar todo, de Musas. Como todos los lunes a la sala. Interesante. Once. Sí. Un saludo. Un espacio a la cultura desde el ámbito local. Si nos oye, un saludo a él porque pues lo seguimos desde hace mucho tiempo. Sí. Sobre todo después de los programas. Sobre todo el principio. El principio. Bueno, hay días que cuando íbamos en coche también lo escuchábamos. Sí, sí. Ahí de fondo. Tum, tum, tum. Muy bien, muy bien. La música, bueno, genial. Por si os interesa, lacucharillaradio@gmail.com y el blog lacucharilla.blogspot.com. Y el teléfono. No lo digas, ya, no van a llamar ni van a decir nada. Pues, hay que animar, hay que animar. Os animamos a llamar. Venga. Anima, Vicente. Ahora que han entrado tú, a ver si se animan. Claro. Yo, mi fan club ya está avisado. Muy bien. Bien. Alguna cosa recibiremos. Pues nada, nos vemos aquí la semana que viene removiendo la actualidad informativa, sobre todo del mundo de la propiedad intelectual, ese gran mundo maravilloso. Y pues el resto de noticias del mundo ahora liderado por un negro. Como nosotros. Como nosotros. Y ya veremos qué Black pasa. Black Power. Ahí, ahí. Bueno, venga. Carlos, un placer, Vicente, como venga, siempre, igualmente. Nos vemos la semana que viene y nos escuchamos todos los días. Venga, hasta luego. Hasta luego.